no es una expresión de deseo. En realidad, es así, sí. Muy bueno el programa. Entra Joan Baez cantando en portugués. Me acuerdo que en el recital del día viernes ella dijo: estoy ensayando mi portugués, y mirá, tenía toda la letra escrita porque después se va a presentar en Brasil. Claro, y sí o sí tiene que cantar varios temas. Exactamente. Seguramente. Exactamente. Bueno, algunos datos de Joan Baez que están en el programa, no los estoy sacando de ninguna enciclopedia británica ni americana ni nada. Ni ninguna pero Wikipedia. Que me parece, claro. Que vale la pena compartir. Hija de un conocido físico mexicano-estadounidense, Albert Baez, pero esto es lo importante, coinventor del microscopio de rayos X y autor de importantes libros de física. Su padre, este señor, rechazó trabajar por convicciones personales en el desarrollo de la bomba atómica en el proyecto Manhattan, y más tarde rechazó trabajar en lucrativos puestos de la industria armamentística, hecho que influyó en Joan. Después ella es pareja de Bob Dylan durante los años 63 al 65 y juntos ganaron el título del rey y la reina de la canción de protesta. Ella cantó en prisiones como las afroamericanas, y además, porque los, por supuesto, los presos no podían ir a los recitales, entonces ella acercaba su música y se convirtió en un ícono. Participó en Woodstock, del cual hay una película, un festival importante. Sí. Es increíble. Está para ver al día de hoy en internet, se puede ver en un montón de lugares, es un festival increíble, del cual participaron músicos que por ahí en su momento eran conocidos, pero no tanto, y después se transformaron en mitos de la música internacional, ¿no? Vos sabés que yo hago una pequeña digresión, cuando era jovencita, se daba Woodstock, sí. Fija, ¿viste esos cines que se dedican a una sola película? Woodstock, en la calle Lavalle, acá nomás. Mirá. Y yo la debo haber visto 6 o 7 veces. Mirá. Me encantaba esa película. Además, se tenía picante. No la tenía, no, a Julia hippie, Paula. Alma hippie, muy oculta, alma muy oculta. Nunca, no me animé, mira, creo que no me animé. Eso, me faltó valor para ser hippie. En marzo del 68, y con esto termino, se casó con un líder antibelicista que se llama David Harris, se llamó David Harris, y de esa unión nació su hijo Gabriel, que ella tuvo sola porque el marido estaba preso por convicciones de antibelicistas, es decir, como se negaba a ir a Vietnam, lo metieron preso. El hijo, Gabriel, que mi amiga Valentina no se había dado cuenta y yo tampoco, es el percusionista que la acompañó en estos dos recitales. Se llama Gabriel Harris, y junto con Dirk Powell, que es el guitarrista que toca el mandolín, la base, el piano, qué sé yo, toca de todo, el otro músico, ¿no? ¿No, Valentina? Sí. Estuvo hermoso. Yo fui el jueves. Y yo el viernes. Queríamos cubrir todo. El jueves me parece que no estuvo Piero, ¿no? El viernes estuvo Piero y subió al escenario y cantó una de las canciones, el que estuvo y que fue maravilloso, el que la verdad fue ovacionado, fue León Gieco. Mirá, una cosa maravillosa. Cantando a dúo, y León dijo, bueno, no lo vamos a poner ese tema porque lo tengo grabado, pero muy mal grabado, que cuando cantó Solo le pido a Dios, sí, cantamos todos, y León dijo, bueno, para que ustedes puedan decir que han cantado con Joan Baez. Es el jueves, hizo no, lo mismo, pero con la cigarra. Mirá, bueno, está bien, fue variando. Bueno, fueron cambiando, claro, para no cantar siempre lo mismo. Y estuvo entonces León Gieco, estuvo Piero, y fueron los dos invitados. Y mucha gente, por muchísima, supuesto. Por ejemplo, nosotros veíamos un par de pañuelos blancos desde, yo estaba en Super Pullman, y veíamos un par de pañuelos blancos, pero no identificábamos. A la salida, resulta que ahí, gracias a una amiga que fue la que la vio, descubrimos a Nora Cortiñas, ídola total, bueno, a quien le hicimos esta notita porque me pareció un testimonio sensacional. venir a escuchar y participar este recital tan emotivo con Joan Baez, que fue con nosotros tan solidaria y que puso una nota en los años más dramáticos, cuando estábamos desangrándonos día a día. Igual ahora quiero decirles que la herida no se cerró. Y hoy justamente por eso sentimos con ella ese recuerdo cuando venía alguien del exterior y nos apoyaba, era un refuerzo muy grande para toda nuestra denuncia y nuestra lucha. Así que hoy lo viví muy directamente y me alegro que ahora pude estar con ella saludándola. Ahora en este momento está Adolfo Pérez Esquivel y ella estuvo con nosotros, con las madres, realmente muy importante, muy importante. Y hoy la primera fila, decimos, yo hoy decía, usted hubiera tenido que estar llena de madres, pero bueno, nos fuimos poniendo un poquito mayores, no viejitas, mayores, algunas tienen muchos problemas de salud, otras madres de las que venían murieron, pero hoy fue una noche muy emocionante, muy emocionante. Yo igual les transmito a todos ustedes que nos siguieron, que nos acompañaron, desde el periodismo, desde actividades de arte, que nos acompañaron, en este día, esta noche, estar acá juntos, como nos vamos encontrando, es muy importante. Así que yo te agradezco, Julia Boulan, porque yo te he escuchado por años, pero vos sos una piba y yo tengo un poquito más de años sumados. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias, gracias, gracias. No, no nos moverán, no. Esto también lo cantamos todos y fue la canción de cierre, aunque después hubo bises, pero también con ustedes fue la canción de cierre. Sí, sí, y después hubo bises, como corresponde. Hubo bises, sí. Bueno, igual no, yo quería más, ¿eh? Sí, yo se también, fue muy, muy rápido. Yo también. Qué linda, bueno, la bellísimo notita con Nora Cortiñas, ¿eh? Divino el final también. Muy, muy lindo. Muy, la verdad, lindo, que todo salió espectacular y yo estoy muy agradecida, no solamente a Nora que nos dio esta nota, sino también por la posibilidad. Yo pensaba, tan chica yo veía Woodstock, ¿qué iba a soñar yo que iba a ver después un espectáculo con Joan Baez? Yo veía la película Pink Floyd The Wall, ¿qué se me iba a ocurrir a mí que iba a ver a Roger Waters en el Monumental? ¿Y viste esas cosas que, bueno, que te pasan y a mí realmente me llenan y me hacen sentir muy feliz? ¿Cuál era el público? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Muy variado, muy variado. Mucha cabeza blanca, obviamente, sí, mucha, sí, gente más o menos contemporánea a mí y a ella, que en realidad ella tiene 71, 72, sí, 72. Estaba hecha una piba divina, con ella con sus canas y, viste, con una figura esbelta y una presencia en el escenario maravillosa. Y también había mucha gente joven, yo al lado, porque... ¿Qué pasa? La madre va con la hija, la mamá de Valentina fue con Valentina, y sí, si vos tuvieras una sobrina o una de 20 años, la llevás. Entonces son muchas las generaciones y eso es maravilloso, porque esta mujer no ha tenido publicidad, no tiene marketing, no había marketing. Nosotros encontramos el disco de casualidad, afuera había un señor divino que, aprovechando la posibilidad, había hecho unas remeras truchísimas que la puso en el suelo y alguna vendió, pero eran muy truchas. Pero te quiero decir, no había. ¿No serían las mismas que vendían en Busto que las trajo acá y que estaban en el mismo estado? Puede ser. Pero viste, no había merchandising. Y eso para mí es más coherencia que la de Roger Waters, donde sí había mucho merchandising oficial. No es que quiera despreciar a nadie, amé ir a ver a Roger Waters, pero me parece que esta mujer conserva esa coherencia que tuvo desde tan jovencita y que le vino en los genes de parte de su papá y que compartió con su marido y que seguramente debe tener el hijo que la acompañó en el escenario. El jueves dijo, ahora voy a hacer un tema políticamente incorrecto. ¿También lo dijo el, sí, viernes? ¿Y qué cantó? Cantó... El tema dance. No. Gracias a la vida. Claro. No, no, perdón, mijita, perdone que la corrija. Cantó No llores por mi Argentina. Ah, sí, porque sí, sí, es políticamente, sí, incorrecto, sí, porque en realidad pertenece a una ópera que, bueno, que si uno la ve, porque está muy linda la canción, pero la versión histórica que da de Eva Perón es lamentable. Bueno, tampoco para que se peleen acá, ¿no? No, yo porque no era Gracias a la vida. Pero qué linda la versión en inglés. Muy linda. Muy buena. Bueno, ya vamos a subir el disco porque... Sí, ahora en un ratito vamos a tratar de subirlo ahí y también poner el vínculo en nuestro Facebook para que la gente que no tiene la posibilidad de escucharlo, de esta manera lo puede escuchar gratuitamente y legalmente el disco de Joan Baez. No.